Beh, siete ascoltando il grido. Savia che sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz, que ya no nos callan, que no. Que quebramos el aire como una flecha, eco infinito. Que tenemos la voz, que no estamos solas, que no. Que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que tenemos la voz. Buen día, Valle Tras las Sierras, muy buen lunes de arranque de semana, hoy 16 de noviembre del año 2020, situación espacio-temporal, Los Hornillos, Valle Tras las Sierras, muy buen día Florencia, muy buen día Kailani, estamos acá con nuevas presencias en el estudio. Me encanta, hola. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va, compañeras? A mí me va muy bien, domingo cualquiera, lunes. ¿Lunes? ¿Qué semana es, Débora? ¿9? Esta es la novena semana de esqueje. Estamos un embarazo. ¿Entrando? No, usted confunde meses con semanas. No podría haber sido. Bienvenida, Kailani, al piso. Por fin te tenemos aquí entre nosotras. Muchas gracias, sí, por fin, ¿no? Me estaba haciendo robar yo. 9 semanas tardaste en llegar. 9 semanas. Kailani es nuestra voz corresponsal de Voces del Valle, de allá viene desde Mine Clavero, desde Villa Cura Brochero, por ahí más o menos, ¿no? Podríamos. Así es, por allá. Bueno, buen arranque de semana para ustedes. Hoy es un día bastante soleado, podríamos decir, de primavera. Yo sentí la primavera ayer. ¿Vieron cómo estaba el cielo ayer? Con muchas nubes. muchas nubes, muchos muy colores locas. Muy raros también. Y ayer nos encontramos con Kai y dijimos, opa, ¿qué onda este cielo hornillense de esta semana? Bueno, así arranca esta nueva semana, con ese cielo de ayer. Las sierras tienen como flequillo, ¿viste? Yo lo que vi fueron flequillos de colores. ¿Sí? Había como un arcoíris, había como tres arcoíris simultáneos en las sierras. Debe ser porque estamos en el mes del orgullo. Capaz, ah, la ¿no? Las sierras se tunean. Bueno, ¿qué tenemos hoy en este lunes tan lunes? Bueno, hoy en este programa que se llama Esqueje tenemos mucha información y mucha música para compartirles. Vamos a arrancar en retoño informativo con un informe que hemos preparado junto a Pancho de allá de la 95.5 que están sonando por Nono sobre la situación en Perú. Bueno, está bastante convulsionado el país hermano allá, muchas movilizaciones, muchas protestas ante una situación claramente de golpe de estado. Así que vamos a estar compartiendo algunos audios bien tempranito nomás y nos vamos a ir a pasear por allá. Me encanta. ¿A dónde más? Bueno, luego vamos a tener también la voz de Ale Arriaga acá tempranito nomás, que ya va a estar llegando a los estudios compartiendo el futuro en nuestras espaldas, este bloque donde el Ale siempre trae ahí cosas. No hables mal de él porque siempre está en un almacén, después nos va, ¿viste cómo es? No hables yo mal. Yo nunca de él. Hablé mal, nunca hablé sí, mal. Sí, usted fue. No, jamás, soy incapaz de hacer una cosa así. Jamás. Yo tengo mi valijita llena de ropa bien variada para el tema de la del paseo que usted me hace por todo el planeta Tierra. Bueno, me gusta eso también. Tenemos también para compartir, como decíamos recién, la presencia de Kai, que nos va a estar acompañando toda la mañana acá. Y sabemos que nos traes cositas de por aquel lado también, varias voces, ¿no? Sí, hoy me vine con todo. Hoy te viniste con todo el arsenal. Traje un montón de cosas. Bueno, no sé si tantas, pero traje algunas. Por ejemplo, bueno, el sábado pasado la policía amedrentó a un grupo de raperes que se juntaba, ¿no?, en la competencia de freestyle, las movidas que ellos organizan en las plazas. Sí. Y bueno, traje la voz de Estrada, que es quien organiza esta compe, que bueno, nos va a contar cómo fue la situación. Después ayer también hubo un encuentro de artistas del Valle, que estamos como pensando, ¿no?, qué va a ser de la temporada en este contexto. Qué gran pregunta, ¿no? Sí, mucha incertidumbre. Y cómo va a ser el arte callejero. Bien. Que en algunas ciudades ya se está permitiendo, pero acá medio que dicen que no, que cómo van a ser los permisos, el protocolo, bla, bla, bla. Bueno, eso se está como organizando, ¿no?, para ir ahí a pechar el Emuni, etc. Y la última es sobre el parque fotovoltaico, que hay malas noticias. No te puedo creer. Siento que es una novela ese informe, siempre, ¿no? Como va y vuelve. No, porque al final se suspende. No, está aquí, volvió con todo. ¿Ah? Bueno, sí, es que además claramente los intereses por llevar adelante ese parque no van a cesar, ¿no? Claro, totalmente. Era esperable, pero bueno, hay que estar ahí a la altura, ¿no?, para responder. Uh-huh. Así que bueno, ahí nos va a estar contando el Juli, que está ahí en las reuniones y pensando, ¿no?, en qué hacer. Buenísimo. Bueno, y luego de este paseo con Kailani, que bueno, mucha información, una valija bastante cargada de datos ahí de cosas que están pasando en el Valle, porque en el Valle pasan muchas cosas. Vamos a también luego irnos a pasear de la mano de Martín Incola, de las palabras de la Martín Incola de allá del Valle de Punilla, que nos trae Lo Peor del Amor, una nueva edición de su columna quincenal, donde esto nos hace indagar en esta Córdoba facha. ¿Cómo se ¿Qué es esto de Lo Peor del Amor en Córdoba? La semana pasada, ¿no?, la anterior, nos traía la voz de la Fabi Bringas, así que no sabemos qué nos espera hoy, pero seguramente hay un paseadito de la mano del Negro Incola. ¡Me encanta! ¿Todo esto antes de las 11? Todo esto antes de las 11. Mirá, para compensar el viernes también, ¿no? ¿Qué pasó el viernes? No sé, ¿existió el viernes? ¿Cómo te trata la vida después de tu cumpleañito? ¿Bien? Bien. Ya reacomodada de los 35 años. El otro día que no sé quién me dijo, che, ¿pero cuántas veces cumplió Débora? ¿Por qué? Porque todo el tiempo parece que hablamos de tu cumpleaños, durante toda la semana, todo el tiempo. La gente no sabe cuántos años cumpliste. Bueno, siendo las 9:10, con mi cumpleaños de 35, era autorreferencial con su cumpleaños. No, basta de hablar de mi cumpleaños. Okay. Vamos a dar inicio formal, con musiquita, a este programa, si le parece, bien, que se llama Esqueje. Bien, yo quisiera antes recordar las vías de contacto de este programa para la gente que se quiera comunicar con nosotras. Lo hace al 15 57 61 73. Bien. Es el número con el que te comunicas con nosotras. ¿Tenemos regalo hoy para la gente, que la gente hace fila para retirarnos? Ajá. ¿Posta? No, no, para que no te escuché. ¿Cómo? Sí, tenemos un regalo, Florencia. Tenemos un regalo de un libro de poesía que íbamos a sortear el viernes pasado, pero como ya comentamos el lunes pasado, pasaron cosas y lo vamos a sortear en el día de hoy. Bien. El libro se llama Manila, de Patricio Greenberg. Y vamos a estar leyendo y compartiendo algo de poesía de este libro. No hay consigna todavía. Bueno. ¿A usted se le ocurre algo? ¿Podemos...? No, lo voy a pensar. ¿Podemos ir pensando una consigna para el día de hoy? Yo ya la tengo. ¿Ya la tiene? Sí, ¿te acuerdas que la hablamos ayer? No, no me acuerdo. Responde más o menos a... ¿Qué coleccionás o coleccionaste en tu vida? Mirá, cierto, cierto. Por ejemplo, ¿vos coleccionabas...? Claro, yo coleccioné muchas cosas, pero entre ellas me acordaba ayer... Que coleccionaba las espaditas de... ¿Se acuerdan las espaditas y las cucharitas de helado de plástico? De colores, ¿por sí. qué guardaba eso? Creo que tenía ya desde muy pequeña conciencia ambiental y decía, no, este plástico. No. ¿Y, qué hiciste con todos esos kilos de plástico? No sé, ¿en alguna pero eran cientos de espaditas de esas de colores de los pinches. Sí, perfecto. Y el otro día... Sí. Bueno, nada, cuento solo lo que coleccionaba. No, dale. También coleccionaba, ¿se acuerdan? Capaz que ustedes son muy jóvenes, chiquitas. ¿Se acuerdan de las cartitas? ¿No? ¿Qué cartitas? Los papeles de carta, ¿no coleccionaron papeles de carta nunca? Ah, sí, que venían como juego, el sobre. Sí, con perfume, venían como perfumadas. Y no, iba a la escuela e intercambiaba papeles de carta. Entonces iba con su carpetita y tenía todos los papeles de cartas ahí acumulados. Y nada, cambiabas, no sé, la carta de con florcitas alrededor por la carta. Claro, como las figuritas. En nuestra generación eran las figuritas. No, yo no sé de qué estás hablando. Pero sabes que recuerdo mucho, en mi casa mis hermanos coleccionaban latas. Latas de gaseosa, de cerveza, de gaseosa en general. Pero te hablo de... Del piso al techo, filas y filas, eran cientos de miles. Ese es mi recuerdo. Es de mis hermanos. Pero yo guardaba los papeles de los chicles, los plateados. Sí. Los guardaba. En un momento coleccioné eso y en otro momento coleccioné las etiquetas de las botellas de cerveza. Cuando las lograba sacar con cautela. Entera. Sí. Las que sacaba entera, que eran casi todas. ¿Y dónde las ponía? Las guardaba todas en pilones. Nada, al pedo mal. Nada, después algún día las encontré y dije, ¿pero qué es esto? La tiré a la basura. Pero bueno, justamente la consigna tiene que ver con eso, ¿no? Como, ¿con qué gansada juntaste que hoy decir no la podés creer? ¿Y vos, Kailani, qué coleccionabas? ¿Te acordás algo que juntabas así? ¿Te dijiste, qué es este cachivache? No, en un momento, cachivache así no tanto, en un momento coleccionaba monedas así. Monedas. Como flasheras, pero no, me duró muy poco. Porque tampoco encontré tantas monedas. No me esmeré demasiado. Botones. Yo en un momento me acuerdo que también coleccionaba botones. Creo que lo tuyo rozan los tics, los tocs. Creo que lo tuyo está rozando una terapia. Bueno, abierta entonces la consigna. ¿Qué coleccionabas en tu juventud más primera? Ya en tu primer niñez. Andate lo más lejos que puedas a recordar. ¿Cuál fue el primer recuerdo de colección de cachivaches o no? Cositas ahí que tenías guardadas. Ay, sí me acordé de algo. ¿Qué? Las tapitas del Gatorade, las que hacen como tic, tic, tic, tic. Uy, buenísima. Buenísima. Me encantaría una hora en mi mano. Me encantaría. Bueno, continúa. No. Iba a nombrar el libro que estamos sorteando otra vez. Manila, de Patricio Greenberg, de la editorial Sindo y Gafuri. Responde a esta consigna y te podés llevar este libro. Me encanta. Yo les quería contar que en esto que traías vos antes de los encuentros de raperes y freestyleres, me la encontré a la chica del clima. Sí. En una competencia. ¿La podés creer lo que te estoy diciendo? Entonces, la agarré un poco inspirada y quiero compartirte a vos y a toda la gente que está escuchando a la chica del clima tirando magia. Anoche escuché una chica rapear, la cabeza me hizo estallar. Por eso hoy quiero jugar y el pronóstico acertar. 29 grados de máxima, a la noche va a bajar. 14 grados hará, abrígate. El martes 27 grados, algún chubasco puede caer. A la noche 12 grados habrá, bufandita tendrás que llevar, una campera, un par de guantes, un cuellito, una pashmina y un echarpe. Y un echarpe. Un echarpe. Un echarpe. Informó la chica del clima para Quejen el 88. Un echarpe. Es muy bueno ese rap. Yo quiero que todos los días me rapee así. No, es que es increíble. Me acuerdo más de lo que tengo que ponerme. Un echarpe. Claro. Es una buena metodología de memoria. Del técnicas mnemotécnicas. Increíble. Chica de clima abarca todos los estilos. Una cosa increíble. Bueno, ahora sí, damos comienzo oficial, ¿te parece? Damos comienzo oficial. Con este que es el lunes, semana número 9, 9 de la mañana, 17 minutos. Arrancamos con un poco de... No, te voy a llevar a Brasil. ¿Cómo la ves? Me encanta. ¿Mar? A Casa de Flores. Quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito. Na sombra da goiaba e com mamão, sobre a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro, maracujá, vilão, moa, seringueira, guapuru, vulta feira, contemplando uma vista pro mar. Eu quero morar numa casinha feita à mão, floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vai ter trilha pro rio, cachoeira, cascata no pé, sabiá do voar da borboleta, a sair a bem faceira, fica espreita na procura do jantar. Abelha nativa fazendo colmeia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que acelerar. Que eu quero feita a mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Oh, eu quero morar numa casinha feita a mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Apagar a ilusão de que é bom, que produz demais. Confiar na natureza, se manchar tua beleza com veneno e outras coisas más. Tem uns 8 cachorros pra fazer a festa bem logo assim que eu chegar. Sem a sua moleza, curtir com firmeza aquilo que a terra nos dá. possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Posso plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E quero morar numa casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Perenne, que dura siempre o mucho tiempo, que es continuo, que no se interrumpe. Señora Revolución. Esqueje. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. En el contexto de una crisis económica gigante que atraviesa el Perú, la fragilidad democrática asombra hojeando el decadente ocaso de los últimos 6 mandatarios, al decir de Gerardo, compañero ahí que escribió una nota vinculada a lo que está pasando en Perú, esta situación que nos está dejando como... Tremendo. Como con la necesidad de analizar un poquito y comentar, por eso es que vamos a ir a pasear para allá. Más que pasear. A tratar de escuchar algunas voces, comprender lo que está pasando. Ayer también hubo novedades. Contar o empezar contando que todos los últimos 6 mandatarios terminaron destituidos y o presos, a excepción de Alan García, que no llegó a la cárcel porque se suicidó minutos antes de ser detenido. Faltando hoy solo 5 meses para las elecciones presidenciales y en un segundo intento se concretó la moción de vacancia que selló la caída de Vizcarra, quien había asumido en marzo del año 2018, luego de la renuncia por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era el vicepresidente. La acusación que le hicieron a este señor Vizcarra fue bajo una figura que se llama incapacidad moral y que estuvo basada en presuntas coimas en la licitación de 2 obras públicas cuando Vizcarra era gobernador de una de las provincias que se llama Moquegua. Y fue una investigación que recién estaba como en una etapa preliminar, ¿no? Y sin embargo fue destituido. El que impulsó la jugada fue un empresario ganadero que se llama Manuel Merino, que era titular del Congreso, que ahora, hasta el día de ayer en realidad, fue el que devino el nuevo presidente, y que ayer renunció nuevamente. O sea, a esta larga lista de presidentes y gente que anda dando vueltas, esto tiene más historia que el 2001, ¿no? ¿Usted se acuerda del 2001? Presidentes en una semana. Algo parecido, solo que en un tiempo más largo está pasando en Perú, esta crisis institucional que está atravesando, que es una crisis además... vinculada no solo a las instituciones, ¿no?, sino una crisis democrática. Contarles ahí nomás esto, que Manuel Merino, decíamos recién, fue el titular del Congreso, que devino el nuevo presidente hasta el día de ayer, y esta destitución de Vizcarra fue ejecutada por un parlamento que tiene 68 de los 130 legisladores procesados por corrupción y sedientos de inmunidad. O sea... el nuevo gabinete, este que se conforma junto a Manuel Merino, fue conformado por políticos reciclados, antiderechos, ultraconservadores y muchos de ellos involucrados en irregularidades como el indulto ilegal que le dieron a Fujimori, ¿se acuerda? Sí. También por todos los casos que tenía ahí, todo lo que cargaba de delitos de lesa humanidad. Bueno, Fujimori fue indultado. Y una masacre de indígenas que hubo en el lugar, en Bagua, una ciudad de ahí muy cerca de Lima. Contarles también que en el último discurso ante el Congreso, Vizcarra se defendía de las acusaciones de corrupción en su contra. Se defendía de estas acusaciones expresando que la mitad de los legisladores y del Congreso que lo acusaba justamente a él también estaba siendo investigado por corrupción. Así que yo lo que las invito a escuchar primero que nada es un audio de Vizcarra que dura apenas un minutito. Bueno. En esta última sesión donde se hacía esta defensa de sí mismo. A ver. Todos en algún momento podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello? ¿Sin que la investigación fiscal haya sido concluida? Yo veía y leía hace unos días declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización que alegaba que nada está probado, claro, cuando son investigaciones propias, que todo está en investigación y que eso no define nada. Pero cuando se trata del presidente, a pesar de que está en etapa preliminar de investigación, ahí sí se debe dar todo por cierto. Presumir culpabilidad sin acusación o proceso iniciado. Bueno, escuchamos ahí el primer audio de este informe que, bueno, contar también que lo hemos elaborado junto al Pancho, al Francisco Chacheta, ahí. Compartíamos este audio de Vizcarra haciendo una defensa de sí mismo en cuanto a lo que implica esta remoción de este cargo, ¿no? Sin el final de un procesamiento correcto de entender y ver qué pasó. Ahí, esta maniobra, bueno, ha sido pensada por muchos como algo muy parecido a lo que pasó con los derrocamientos parlamentarios de Dilma en Brasil y de Fernando Lugo en Paraguay. Todo esto generó un masivo repudio en las calles porque quedó muy fuerte instalada la idea de un golpe de Estado, ¿no? Así que hasta el día de ayer veíamos multitudinarias movilizaciones pacíficas que estaban siendo y están siendo fuertemente reprimidas en Lima y en las principales ciudades de todas las regiones del Perú. Decir también que muchas organizaciones de derechos humanos, incluso la propia ONU, han llamado la atención, digo, incluso la propia ONU, porque la ONU en general no se pronuncia muy rápidamente ante estas cosas, han llamado la atención sobre las represiones policiales de los últimos días. Las invito ahora a escuchar el segundo audio, si les parece, que son algunas voces de las manifestaciones que ocurrían en el día de ayer y antes de ayer. Bueno, por la indignación que sentimos todos, al menos nosotros, de cómo el Congreso ha podido hacer tan expresamente una vacancia por incapacidad moral. El Congreso, hablando de capacidad moral, por favor, ¿cuántos congresistas están investigados ahora? Porque todo lo que ha ocurrido tan repentinamente, a mi parecer, no es lo justo. Me parece de que nos quieren tomar el pelo desde hace mucho tiempo y esta es la oportunidad, la única oportunidad que tenemos realmente de levantarnos y de cambiar la historia del país. Estamos en contra de esta vacancia presidencial. No es momento para hacer esto. ¿El Congreso qué quiere? Lo ponen ahora a Merino. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren llegar al poder de una buena vez? Estamos cansados. Somos jóvenes universitarios, madres, adultos, mayores que hemos salido de nuestras casas en esta pandemia para hacer escuchar nuestra voz de lucha. Bueno, voces indignadas, ¿no? Voces indignadas, voces movilizadas, voces hablando de cansancio y de hartazgo y tener que salir en este contexto pandémico a denunciar este golpe que se dio en Perú y esta situación tan fuerte a nivel institucional en el país vecino. Ayer, desde la mañana, de hecho hasta la noche, por todas las ciudades del Perú, había miles de personas expresando el repudio en medio de represión, detenciones arbitrarias y muertes también. Ya al menos se contabilizan dos muertes de dos jóvenes en estas represiones. Contar también que a partir de todas estas movilizaciones, ayer domingo 15 de noviembre, Manuel Merino renunció y que, bueno, hasta ahora el panorama es como bastante impreciso, no sabemos qué va a ocurrir hoy y cómo van a continuar esta odisea por el Perú. De cualquier manera, mañana vamos a seguir actualizando, y sí queremos dejar este paseo por el país vecino con el análisis de Héctor Bejar. Él es abogado y sociólogo peruano, quien se refiere al sistema de alianzas que hoy gobierna el país. Así que, si les parece, nos vamos del Perú escuchando este pequeño análisis. Vamos. Una larga crisis, que yo diría terminal, del sistema político peruano. Y esa crisis se da porque ese sistema político está muy apartado del Perú social. Y no por gusto tenemos ya... Este sería, si a Vizcarra lo detienen, porque es altamente posible que haya contra él una detención preventiva en las próximas semanas, pues sería nuestro quinto presidente destituido o procesado o, como en el caso de García, suicidado, ¿no es cierto? Y eso es simplemente expresión de la crisis de un sistema que ya no da más. El gobierno de Vizcarra ha significado una especie de punto medio entre estas cosas, porque Vizcarra no es propiamente un gran empresario, es un empresario, un técnico provinciano, y este nuevo gobierno que se está estrenando con el señor Merino también es un gobierno provinciano. Y pues no sabemos qué puede pasar, porque en realidad es el resultado de una coalición de la cual forman parte algunos grupos de dudosa procedencia y de dudosa fortuna, como son, por ejemplo, el señor Acuña, que es dueño de un partido político que se llama Alianza por el Progreso, y el señor José Luna, que además está preso también por corrupción, que es dueño del otro partido que se llama Podemos. Entonces, ambos, esta coalición, más el equivalente de un partido de centro-derecha, que sería Acción Popular, y el partido de Antauro Humala, que es el hermano de Ollanta Humala, el que fue presidente del Perú, que ahora también está preso. Esa es la coalición que supongo que va a tener que nombrar el nuevo gabinete que va a gobernar en el Poder Ejecutivo con el señor Merino. ¿Qué puede salir de eso? Nadie lo sabe. Y así dejamos el Perú de las manos de este análisis que escuchábamos recién. Clarísimo. Sí, de un sociólogo. Bueno, decíamos recién, vamos a continuar durante la semana actualizando la situación a partir de este nuevo panorama que fue la renuncia de Merino, el golpista de Vizcarra. Si le parece, nos vamos brevemente. Ya te digo que sí. Brevemente para Chubut, otro de los lugares a los cuales venimos recorriendo durante toda la semana pasada, porque bueno, ya hemos estado escuchando varias voces sobre estos avances en el proceso de zonificación de la provincia, que implica la presencia de nuevos proyectos mineros. Y esta vez no vamos a hablar directamente de la mega minería que se está tratando de instalar en la provincia de Chubut, sino de estas acciones bio que uno dice, oh, mire usted, esto no es casualidad, no me diga que esto es casualidad, ¿no? Porque en medio del contexto de la pandemia y de las crecientes protestas contra el nuevo intento de instalar la megaminería por parte de Mariano Arcioni, el gobernador de la provincia, con el apoyo, por supuesto, del lobby minero y del gobierno nacional, el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Mazzoni, dispuso una resolución que otorga, mire usted, a ver, más libertad a la policía para utilizar armas de fuego. Siempre Chubut. La medida se asemeja, no sé si recuerdan, este protocolo que fue habilitado por la ex ministra Patricia Bullrich allá en el 2018 y que se conoció como la doctrina Chocobar, en el cual un policía podía disparar su arma así como así en situaciones que claramente... Por las dudas. Por las dudas, ¿no? Por las dudas te disparo. Claro, sí. Era de las fuerzas federales ese, la legalización del gatillo fácil. Exactamente, sí. Que tuvo cierto retroceso, ¿no? Con la asunción del nuevo gobierno, pero que, bueno, hay muchas cosas que todavía siguen sucediendo y esta posibilidad a nivel provincial de llevar adelante estas resoluciones. Decíamos entonces recién, ¿no? Hay una semejanza entre ese protocolo y los organismos de derechos humanos están advirtiendo sobre la peligrosidad de la medida. Mientras el clima represivo crece en la provincia, el jueves nombrar y denunciar que hubo aprietes y allanamientos contra algunas asambleístas. Y también vamos a estar tratando, no hemos podido todavía, pero de comunicarnos con Mariela Flores. Ella es parte de la Comisión contra la Impunidad de Trelew, que son uno de los tantos organismos que están tratando de llevar adelante estas denuncias. Así que, si les parece, luego, si tenemos el audio, podemos volver a este retoño y compartirlo. Claro que sí. Y por último, también ¿vamos quiero... a seguir paseando? ¿Usted ya se cansó de pasear? No, si me quieren, encanta. Tomamos aire, volvemos al estudio acá, renovamos el mate, cargar y todo nafta, eso. Algo, cargamos ¿qué sé nafta. Yo? Destilar las gambas. Eso y es luego volvemos. Bueno, dale, está bien. ¿Sí? Sí, claro. ¿Vamos con música? Sí, señorita. Te traje a... Escucha. Es como el día cuando sale el bendito sol. Montaban parejas muy frecuentes. Y ahí se conocían, se hacían amigos, algunos que no. Pasaban un rato lindo y se... ¿Vos fuiste ahí? No, nunca. Y 44 minutos, tuvimos un pequeño corte acá, interrupción involuntaria. De la transmisión. estamos acá de vuelta. Bueno, nos íbamos del retoño informativo con muchas más cosas para compartir, pero vamos a dejar ahí de dar vueltas. Y vamos a leer algunos mensajes que nos llegaban al estudio con esta consigna al 1557-6173 por un libro de poemas que tenemos para sortear desde el día viernes. Uh-huh. Algunos de los mensajes que nos llegaban eran... Por ejemplo, ¿quiere que le diga usted o quiere que le repita la consigna que no se la...? A repetir la consigna, que hay gente que recién abre un ojo y recién se conecta. Bueno, la gente que recién se conecta, contarles entonces que estamos sorteando Manila de Patricio Grimberg, un libro de poemas muy bonito que tenemos acá en nuestras manos y que no dejo de hojear, así como... En realidad es medio como que funciona medio como abanico, como... Bueno, no importa. La cuestión es que estamos preguntando qué coleccionabas cuando eras... joven allá por tu primera infancia. Acá alguien decía que chapitas, otras latas, otros papeles de carta, palitos. Se me va abriendo la mente de vuelta y voy recordando otras cosas. Yo voy a ahondar en mi memoria. Bueno, Cami nos escribe desde acá, desde Los Hornillos, y nos dice: cuando niña coleccioné papeles de carta y corchos. Otra que coleccionaba papeles de cartas, era como muy... Corchos. Hoy empecé a coleccionar fiestas. ¿Cómo le das? No tengo ni idea de qué habla. No sé. Desconocemos, no sé de qué habla. Paula también nos escribe y nos dice que de chica coleccionaba estampillas y que aún tiene el álbum por algún lugar de su casa. Y Meli también nos escribe, dice: hola, esquejísimas. Mi abuelo trabajaba en Presidencia de la Nación y me recortaba las estampillas que llegaban de países exóticos. Tenía cientos. Hoy me siento bien de haberle choreado algo a Menem con 10 añitos. Yo tengo un mensaje también de este lado. ¿Quiere leerlo? Sí, nos escribe Martín. Allá temprano, era el primero en responder a la consigna. Martín Incola nos escribe y nos dice que coleccionaba marquillas, latas de gaseosa y birra. Latas de gaseosa y birra. Y después manda un iconito de un anciano negro, haciendo referencia a él, porque también nos trae el recordatorio de que él coleccionaba boletos Capicúa. Boletos Capicúa, mire, sí. Qué buen, esa es una vuelta de rosca. Yo creo que hay una tanda de gente infinita que coleccionaba boletos Capicúa, ¿eh? O sea, no sé, que boletos de... De colectivo, de un papelito así, yo lo vi en una peli. No, yo lo vi, no, yo llegué con la SUBE. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama la SUBE de Córdoba Capital? Redbus, ahí va, gracias. Bueno, entonces quedan abiertas... Que antes eran los cospeles. ¡En mi época! ¿Viste? Me gusta este recordatorio. Bueno, con estos mensajes que nos llegaron, yo propongo que, si quiere usted, nos vamos con un tema musical y ahí nomás entramos con Voces del Valle, con la CAI, que nos trae mucha información. De una. ¿Vos estás de acuerdo?

inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Es un fresador. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. 10:08 de la mañana de este lunes 16 de noviembre, en la novena semana de Esqueje por Radio El Grito, y estamos con la presencia de Alejandro Arriaga, que llegó, finalmente llegaste al estudio. Bienvenido. Hola, sí, estoy ahí. Bien. Qué bajito, qué lejos que estás, ¿no? Algo raro está pasando, como... Ahí va, ahí aparecí de nuevo. Hola, Alejandro, buen día. ¿Cómo anda la gente? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, tuve Contanos. Ahí una situación... Me pasan cosas. Nunca algo tranquilo vos, nunca algo normal. Siempre sigo con algo que le pasó, ¿viste? En la previa. Yo te dije que no hables más de él, que me hables mal de él que estaba llegando. Yo te no, no, además sé que nos estaba... O sea, llega al lugar y... Contalo, por favor. Pinché la goma. Venía por la Rabona, por la recta larga de ahí del APA, y me empezó a vivorear de atrás. Y bueno, y ahí pensé, yo digo, gomero en la Rabona, no recuerdo, yo para el sur no soy mucho de manejar ahí. Entonces me volví y fui a la gomería ahí del Luquita, que debe estar escuchando. De hecho, llegué, fue re loco porque estaba escuchando el grito. Yo no lo puedo creer. Y, sí, en la gomería, en la despensa, ya me van pasando varias veces que entro a un lugar y están escuchando el grito. Y no es mentira, yo no miento, a lo sumo exagero. Yo no miento, a lo sumo exagero. Y Luquita me dice, me encanta la radio, pero me encanta sobre todo cuando ponen música. Qué bueno. O sea, nos quiere hacer callar, quiere que nos callemos, Luquita. No, Luquita da su posición, me parece que en realidad lo que hace que ustedes elijan buena música es lo que ustedes dicen, lo que ustedes leen. Entonces eso le quiero decir a Luquita yo acá en vivo. Pero aún así decidí como trastocar lo que yo venía a compartir a raíz de este percance súper importante que tuve. Y le vamos a dedicar el final de mi columna a Luquita con un tema de Bob Marley que él me pidió. Yo en realidad le quería pasar uno de La Mona, La Patota de Cacho, pero él dijo que le iba a dar muchas ganas de tomar vino y es muy lunes y muy temprano. Muy temprano. Dijo. Entonces no, que tranqui, con un Bob Marley va. Igual que, también que temprano para vos. Arregla. No, nunca es temprano. Pero bueno, en fin. Bueno, pero entonces le mandas un saludo a Luquita, que es un montón que no pasa por esa gomería. Te conocí, no, la flaca de Evo, sí. Bueno, ya voy a llevar la Perdón, moto ahí. ¿La gomería está en No, está en la entrada de las calles. No, bueno, eso sería como... Bueno. Okay. Ese lugar. Pero entendí que estabas acá, en las Rabonas, y tuviste que volver hasta... Sí, o sea, estaba en la recta de la APA. Me tuve que volver hasta... Vivoreando. Sí, viste, te paras. O sea, yo le cuento al crédito público. Cuando se te pincha la goma de atrás, o sea, lo que haces para no tener que bajarte de la moto y pecharla es seguir andando y... Muy polémico. Y que la cámara y que todo lo que vaya atrás después no sé si se soluciona. Lucas, el gomero está de acuerdo con muy esto. Muy polémico. ¿Pero qué? O sea, ¿y qué? ¿Me va a ir a buscar el mismo Lucas? ¿Me va a ir a buscar a mí? Obvio, servicio de acarreamiento. Yo me he hecho la caminata muchas veces. La caminata, pero es pesadísima, flaca. ¿Cómo vas a toda la subida esa que hay después de la recta del... Claro, yo pienso en mi ondita. Es un delirio. Yo prefiero, no sé, después ver, pagar en cuota la cámara, la cubierta. Yo voy a seguir no tu sé. Plan. Igual me siento bien adelante yo. Bien. Cuando pincho atrás. Yo voy parado. Porque más fachero, ¿viste? Bien peligroso. Tremendo. Bueno, terrible. Y yo venía encima, como mi columna esta, me propuse ser una columna seria, loco. Venir a traerle... ¿Por qué te propusiste eso? No sé, ¿por qué? Porque es algo que me debo estar proponiendo para En la vida. Sí, en la vida en general. Pero además porque las últimas columnas que he venido acá, ustedes me han hecho bullying. Tuve que defenderme del bullying que ustedes me hacen. O sea, fueron columnas... embarrada. Y traía dos temas para darles a elegir, pero eran serios. Ahora ya no sé si voy a poder abordarlos ya. ¿Pero por qué? ¿Marcado por esta situación que le pasó con la moto? Pasaron cosas, sí, lo de la moto. En realidad también venía escuchando la radio. todas estas cosas serias que están pasando, ¿no? ¿Venís recién escuchando estaba... la radio mientras manejás la moto? Sí. No, este chico se cualquiera. ¿Está prohibido? ¿Sos peor que yo? Oh, pero pensé que lo habían legalizado. No, todavía no. Solamente en el cannabis legalizaron. Ah. Y solo por eso medicina. Bueno, no me sirve. A mí me hace falta que legalicen la radio en la moto. Bueno, ¿y qué pasa entonces? En todo este dilema de serio o no serio, ¿qué trajo para compartirnos? Voy a compartir un flash de las dos cosas que pensaba compartir. Quiero compartirles mi pasión por un personaje, por un artista colombiano que se llama Edson Belandia, que creo que yo ya lo nombré en alguna ocasión, pero hoy me gustaría hablar un poquito más de él. Y también me gustaría hablar de una efeméride que yo sé que... Efeméride. Que yo sé que acá en el programa les gustan mucho las efemérides. Algunas, o sea, algunas. Una pasión por las efemérides. Yo las odio. Pero bueno, como me gusta también traerles cosas que a ustedes les gusten, pensé en esa efeméride. Es una efeméride que para mí es súper importante, que es un viaje que hizo Félix Guattari por Brasil. Ajá. Ese viaje que hizo por Brasil es, para mí es como súper importante. Si quieren, arranco con eso. ¿Les contextualízame quién era Félix Guattari? ¿Quién era Félix Guattari? Félix Guattari se hace muy conocido como segundón de Deleuze, que en realidad termina siendo súper discutible que tenga más fama de Deleuze, porque Guattari en cierto punto es como que le da la parte social, la parte práctica, la parte clínica, todo lo que es la parte fuerte de la gran teoría que generan entre los dos. El libro más famoso es El Anti-Edipo, y habla sobre esta cuestión que yo vengo planteando desde el principio de mis columnas, que es la cuestión de el capitalismo del siglo XXI, que es un capitalismo que ya no se basa solamente en la explotación de la mano de obra del laburante, sino sobre todo de la semiótica de ese laburante, de la construcción de sentido de ese laburante, del sentido de ese laburante. Me parece que un poco estamos frente a esa disputa, a un capitalismo que nos interpela desde lugares distintos, que nos labura y nos oprime desde lugares distintos. Uh-huh. Entonces hay que pensarlo con categorías, con conceptos distintos. Guattari fue fundamental para poder pensar la diferencia entre lo que se llamaba antes macropolítica y la micropolítica. ¿Por qué es importante la efeméride del viaje de Guattari por Brasil? Porque en el viaje que hace por Brasil, él viene 7 veces. O sea, es un autor. ¿De dónde francés, viene? De Francia. Sí, francés. Que por primera vez se nota que está creando una teoría de entendimiento de determinadas cuestiones sociales, teniendo en cuenta lo que comúnmente se denomina el tercer mundo, que es algo que se le critica a montones de autores, incluido Marx, digamos. Uh-huh. en su sentido de interpretación eurocéntrico. Ese viaje es súper interesante. Da después, sale lo que se conoce con el título del libro de Cartografías del Deseo, que lo hace, el viaje lo hace junto con Susi Sueldi, se llama, Rolnik, que es una psicóloga brasileña muy grosa también, que labura esos temas, y juntos hacen ese viaje. Pero en ese viaje pasa algo muy crucial y muy importante, que es que entrevista a Lula da Silva. Pero no lo entrevista en un momento donde nosotros ya decir Lula hoy en día es como hablar de alguien. Uh-huh. Súper reconocido. Lo entrevista antes de que gane la gobernación de San Pablo. Claro, que recordar, ¿no?, quién era Lula antes incluso de la gobernación, ¿no? Que era alguien que, un trabajador que empieza como a organizarse junto a otros a nivel sindical y que a partir de ahí... De los metalúrgicos. Y bueno, no es cualquier tampoco... cuadro político, o sea, estuvo preso, fue perseguido, y estamos hablando de una época, en el 82, que se estaba dando un cambio muy fuerte en Brasil, que fue la primera época donde empezaron a poder participar de una democracia tal vez más parecida a lo que nosotros conocemos, que Brasil tiene como una historia de opresión mucho más profunda que la nuestra, mucho más larga que la nuestra, y al mismo tiempo también historias de emancipación mucho más potentes que la nuestra en un punto. Bueno, ahí se estaba gestando el PT. Entonces, Guattari, en la entrevista que le hace Lula, le hace unas preguntas súper interesantes. Por eso quiero recomendarles que lean ese libro, que lo busquen ese libro, que se llama Cartografías del Deseo. Y entre toda esa maraña de que se da en la charla, Guattari le pregunta por Argentina. En ese momento en Argentina se estaba dando la guerra de Malvinas. 82. En el 82. Y había una gran porción de las izquierdas argentinas, uh-huh, que en cierto punto querían apoyar la guerra de Malvinas. Y proponen una reunión en Perú, juntando, si se quiere, a toda la izquierda más socialista, el ala más socialista de América Latina. Lula se niega a ir a esa reunión y le cuenta a Guattari por qué. Es muy interesante la postura de Lula, ¿no? Dice que muchas veces, del Partido Comunista de Latinoamérica, es como que él entiende que muchas veces se junta con muchas cuestiones de derecha. Y él no iba a apoyar ni a palos a Galtieri porque lo consideraba un cínico, además de alcohólico e irresponsable. Esto lo dice en el 82. Sí. O sea, estamos hablando de una persona que vive en Brasil, que nosotros somos limítrofes, pero tenemos una gran diferencia marcada primero por el idioma, pero después por la historia. No. ¿Hay alguien acá? Sí. Estaba escuchando. ¿Qué metía, boludo? No, estaba pensando en muchas cosas, pero entre ellas, no tenía este dato de que gran parte de la izquierda, o bueno, pensar quién era esa izquierda que en ese momento apoyó. Montoneros. Que lo que quedaba, ¿no? También, sí. Porque digo, pensar que era fines de la dictadura, la mayoría estaban exiliado. Muchos estaban exiliados o desaparecidos. Por eso la proponen en Perú, uh-huh, a la reunión. ¿Y trajo algo del audio de la voz de Lula? No está eso en registro. No, el registro es una foto. Y el texto. El texto se publica en este libro que yo le estoy contando de Cartografía de Rodnik, sí, y de Guattari. Bueno, una charla súper interesante entre dos personajes muy, muy, muy, muy enriquecidos, pero a su manera y desde sus puntos de vista. Nada, quería acercar esa lectura que estoy haciendo, me parece súper interesante y que nos interpela también. Un efeméride que tiene una vueltita de rosca, ¿no? Porque muy bien, fue como el viaje a Brasil en el cual entrevista Guattari. Tiene que ver, porque la pincha de goma también se da en un viaje, ¿viste? Los viajes son momentos de aprendizaje, de profundización. Uno se replantea todo también en un viaje. Y el otro personaje del que yo quería hablar, que es Edson Belandia, al que yo quería hablar al principio porque me parece un poeta, además de cantautor y además de un montón de cosas, un poeta que está profundamente comprometido con la lucha de su pueblo, con la percepción, la autopercepción de su pueblo. Él es de una comunita muy chiquita, se llama Pie de Cuesta. ¿Dónde queda eso? Cerca de Bucaramanga. ¿Y Bucaramanga? Bucaramanga queda en el centro de Colombia. Ajá. No es mar, entonces. No, es la sierra, es la época, los lugares así bien de laburo agrícola. Ajá. Uh-huh. Y traje unas cancioncitas de Edson, pero me gustaría como contarles un poco de este personaje, ¿no? Las particularidades que tiene. Claro, por lo menos por qué lo eligió, digamos, eso. ¿Cuáles son las particularidades esas? Bien, lo elegí primero que nada, obviamente, porque me encanta. O sea, me fascina estéticamente, me conmueve, me moviliza, me llama a hacer cosas, a flayar energía vital. Y después, o sea, he seguido su carrera durante muchos años y quiero contarles que Edson Belandia estuvo en Los Hornillos. Nah. Estuvo en Los Hornillos Edson Belandia hace unos años de gira con su banda que se llamaba Belandia y la Tigra. ¿Quiénes me están escuchando? Yo estoy seguro que debe haber personas de acá de Los Hornillos que fueron a ver esa banda. Nah. ¿Hace cuántos años? De hecho, a Edson me lo presenta María José Chenique, que en esa época vivía en Los Hornillos. Por esa razón viene Edson también a Los Hornillos. Aprovecho para mandarle un saludo a ella. Y Edson Belandia, en ese momento, sí. ¿Ves? 2010. Mira, ve lo que es, no miente. Lo que es internet. Alejandro no miente, eso es muy importante. Exagera. Y tocó, me acuerdo, en Córdoba, yo lo fui a ver, tocó en el clásico, en el mítico, ¿cómo se llama este lugar que estaba ahí? Vamos, ayúdenme. Espere, espere, pero... $9.90. $9.90. ¿Ven? ¿Ven qué fácil? O sea, no le, o sea, lo que estoy hablando es esta flor de cráneo. Wow. Y tocó $9.90 la Belandia y la Tira. En ese momento era una banda. Pero después él se vuelve solista, empieza a hacer sus canciones. Pero al mismo tiempo tiene todo como un armazón de producciones re locas. Por ejemplo, empieza una radio que se llama La Jodencia. ¿La Florencia? La Jodencia. Ah, ¿qué parecía usted, más o menos? ¿Qué muy pasa seria con ese ego, Flor? Bueno, ¿no te alcanza con lo que te mimamos acá? No me mimo, usted no me mima. Usted no me mima mucho. Mamá. Bueno, y empieza a hacer música. Eso me interesa contarles, que empieza a hacer música con niños y para niños. Súper terriblemente potente la producción que hace con niños y yo para niños. Ya conecté con los videos. Ahora, porque usted me están entrando todas las fichas juntas. Me mostró los videos hace mucho tiempo. Oh, yo vengo diseminando estas cosas hace muchos años. A todas las personas que se me acercan trato de viralizarlo. Me pasó también con Gabo Ferro, ¿viste? A muchos me decían Gabo Ferro, no, yo les decía, no, escucha Gabo Ferro, por favor, como el Boti. ¿Yo recuerda? Hace como 10, 15 años. Sí, me hace sentir re viejo a mí, y es como que también, no sé, se van poniendo famosos los que me gustan y me va quitando espacio. Bueno, entonces, Enzo Belandia empieza a trabajar mucho, se va de la banda y empieza a hacer muchas cosas con infancias. Sí, sí, y traje un temita que él hace para laburar el tema de la violencia con las niñeces, que se llama Tiempo. A ver cómo se llama, Flopa. La muerte de Jaime Garzón tenemos. Bueno, ese es uno que apunta a una cuestión muy crucial de la política. Vamos por ese primero. Quiero hablar. Jaime Garzón fue un personaje muy importante de la historia de Colombia, que hace 20 años fue asesinado. ¿Por qué lo asesinan este personaje? Es muy particular. Era un cómico. Pero era un cómico. Hacía reír. Sí, hacía reír, pero se metía con los temas más grosos de la política colombiana. De la política, de la economía, de la cultura colombiana. El humor político puede ser muy peligroso. Y en Colombia ni te cuento, ¿no? Es como jugar con fuego. Pero pues Jaime Garzón se entregó con una valentía y con una altura artística enorme y marcó a toda una generación. Podemos ir poniendo el tema ese y yo lo voy presentando sobre el tema. Me encanta eso, ahí jugar, porque hay un silencio de muerte de atrás, Flor, con todo respeto, ¿no? Te lo digo. ¿El tema? Ahí va, ahí va. Fíjense ustedes el desopilante que es. Subí el volumen, Flor, porfa, gracias. Garzón, usted conoce al general Enrique Mora Rangel, o a Plazas Acevedo, el fúnebremente célebre coronel. A ese par yo les mandé mensaje. Si tienen líos conmigo, maticémoslos. ¿Cómo se baila esto? Esto se llama, es un género que se llama rasga, que lo creó Edson Belandia, y que es una especie de mixtura entre una especie de cumbia colombiana y reggae. A ver. Y reggae asesino. Topóse así el humorista en Bogotá su matón. En el semáforo en rojo y hablóle de correrías. Yo sí conozco y usted no a sus verdaderos patrones. Yo visité a Ritualejo. A ese yo le dije, viejo, si me va a mandar matar, no me desaparezca. Mire que a mi funeral yo sí quisiera ir. Tan siquiera para tirarle las faldas al arzobispo. Yo pensé hacerlo reír, pero ese man no tiene gracia. Apenas largó un bostezo y nada acató a decir. Yo me fui para la picota y visité al ángel Paraco, jefe de nombre completo, custodio Gaitán Maecha. Tal vez a esa flecha usted sí la reconozca. A él le dije que me diera una cita con... Ahí lo que va contando Edson es todo el devenir de la muerte de Jaime Garzón. A Jaime Garzón lo asesinan y ahí va hablando de todos los nombres que tienen la línea que lleva la investigación al asesinato de Jaime Garzón. Da la casualidad que el último que nombra Belandia es Uribe. Este no es un tema para niñas, ¿no? O sea, no es de los temas que nombra, o sí también está hecho para... Ahí viene el tema para niñas. No, le pregunto solamente para contextualizar. No, este tema no. Este tema es sobre la violencia estatal colombiana, ¿no? ¿Para dónde? Un asesinato del Estado colombiano. Digo, también puede ser para niñas, ¿no? Pero bueno, quizás... Yo, por ejemplo, yo soy de los que creen que las cosas no son para niños, claro. O no son para niños. O sea, de hecho... María Teresa Andrueto habla de esto, ¿no? Que en realidad nadie hace algo para niños, sino es como que lo estás tomando desde un punto de vista, me parece un toque errado. Pero claro, bueno. Pero usted hace un rato nombraba también que justamente parte de lo que hace este señor, en un momento se mete más a pensar las infancias o pensar contenido para totalmente, pero fíjense que lo hace desde y con también. Uh-huh. Por eso yo me tomé el trabajo de eso, porque el disco que vamos a escuchar a continuación, que es ese que se llama Perdón y Pilas, es un disco que está hecho con todos los pibes del barrio de donde él vive. Es un disco muy hermoso y muy potente. Bueno, a este lo podemos escuchar de verdad y ya vamos cerrando, ¿no? Me tengo que ir. O sea, me costó un montón de llegar y ya me están. Pero bueno, quédate a compartir. Me encanta cuando me hacen las señas redondeando. Para mí es como que, como se. Lo traduzco como un dale que vas bien. Ah. Entonces podemos escuchar el tema ese que es muy bello, Tiempo y Pilas, y después Perdón y Pilas, y después el tema que va dedicado para el gomero que hizo posible que yo esté acá presente, el tema de Bob Marley. Sí, te puse Loquitas, le mandó un Concrete saludo. Jungle. Joya. Bueno, chau, che. Alejandro, gracias por venir. Nos vemos. Si te robaste a los muchachos de mi barrio para matarlos y venderlos, si tú siendo guerrero apuntaste tu cañón contra el paisano, si tenías que elegir entre el hacha y la raíz y te fuiste por las ramas, si me dijiste pobre burro cuando no tenía 2 pesos, yo te perdono. Si secaste el río 5 siglos para hacerte un dije de oro, si me negaste una empanada cuando yo era bazuquero, si tú siendo apóstol del bendito te engordaste con mi ofrenda, si tú fuiste los domingos a hacer gavilla contra el toro, yo te perdono. Si te llamabas compañero y me robaste el producido, si tú mataste a mi cucho, si sacaste a mis parientes de la casa y los corriste, si pensaste que yo era un jumento vengativo, yo te perdono. Si cuando estabas caído te coroné en la cara un patadón, perdóname. Si agradecí cuando te dieron 3 o 4 puñaladas, perdóname. Si alguna vez aleluya al cielo y escupí en la tierra, perdóname. Si tú apostaste que jamás saldríamos del roto, pilas mamá, pilas papá, no se aproveche de que los chinos no tienen voto. Hola a las amigas ahí de Radio El Grito. Acá le habla el Rodri de Santo Remedio. Y justamente la anécdota a propósito de lo que estaba nombrando ahí el amigo es que compartimos en un lugar en Ecuador, compartimos unas fechas ahí con la gente de Belandi y La Tigra. Hemos conocido a Edson, a toda esa bandurria, hemos compartido ahí un par de semanas buenas. Y casualmente terminan por este lado. En ese momento estaban haciendo una gira desde Colombia hasta la Patagonia. Así que buena gente y unos locos lindos. Bueno, nada, para la anécdota ahí. Un abrazo para ustedes. Shine in my day to day. Efervescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Diez de la mañana, 34 minutos, despedíamos a Alejandro Arriaga con todas las cosas que nos ha traído y con toda su mañana complicada que tuvo. Allí se fue dedicándole el tema Concrete Jungle al vecino gomero de allí de Nono, a quien le mandamos un saludo enorme. Tenemos un montón de mensajes a compartir con toda la gente que está del otro lado, porque estamos respondiendo a la consigna de qué cosa coleccionabas allí en tu primera infancia, decía muy bien Débora, o en tu segunda infancia también, ¿no? No, para que te cancele. No, usted quiere que yo no hable, ¿qué? O sea, le va a hacer... No, mire, mire. Sí, tenemos un montón de mensajes que nos llegan en esta mañana. Ya los últimos minutos que nos quedan para terminar. Nos quedan un montón de cosas todavía, muchas las vamos a pasar para mañana. Pero queda todavía lo peor del amor de nuestro compañero negro Martín Incola, así que en breves minutos nos vamos a estar compartiendo. Antes leerle un mensaje de Mari Carmen que dice: yo no fui coleccionista, mi padre sí. Coleccionaba rinocerontes. Tenía más de 400. ¿Qué? Rinocerontes, así como escucha. Desde galletitas con su forma hasta de cristal de Murano. Los tuvo de todos los lugares del mundo y lo hacía en homenaje a la obra Rinoceronte de Ionesco, que transcurría durante una plaga imaginaria que transformaba a todos los habitantes del pueblo en rinocerontes. Mirá usted. Rinocerontes de Ionesco. Lo voy a buscar luego, Mari Carmen. Obra genial, metáfora del autoritarismo y la resistencia al poder político. Perdón por el largo del mensaje, pero me pareció oportuno el recuerdo y los abrazos. Nosotros te abrazamos a vos, Mari Carmen, y estás participando por el sorteo del libro Manila, de Patricio Grimberg. Esos son los mensajes que nos gustan. ¿Sabes que me hiciste acordar que una amiga colecciona souvenirs? Ajá. El más bizarro, eso te dice, cuando te vas de viaje, lo peor que encuentres, el más bizarro, horrible... Ese quiero. Mira. Y tiene ahí una cajita que no sabe la cosa que hay ahí. Son increíbles. Me encanta. Yo me estuve acordando que un tío abuelo coleccionó dos cosas. Una eran llaveros. Entonces, a donde te ibas te pedía un llavero. Y otra, cajas de fósforos. Cajitas de fósforos. Hermosas. Tenía unas cajas de fósforos que... Muy increíbles. Es verdad. ¿Tenemos más mensajes? Tenemos más mensajes. Uno de ellos es de Vero Hellman, que dice: qué bueno escuchar Café Tacuba en la mañana esquejiana. Esto porque sonaba más temprano. Esta banda que yo también me encanta. Dice: de chica adolescente coleccionaba todo tipo de papelitos que tuvieran algún tipo de recuerdo o referencia afectiva. Por ejemplo, ¿ya te pegó el desapego, Vero, y tiraste todo? ¿O seguís teniendo ahí un cajón con todas esas cositas guardadas? Viste, mucho te pega el desapego. Yo sí, yo tiré todo. O sea, fue yo, bueno, todo no. Algunas cositas dejé, pero eso. Además era, no sé, el papel de Bonobomb que habías compartido. Que me regaló un chico que me gusta. La cucharita de helado. La cucharita de helado. Bueno, yo coleccionaba todas las cucharitas de helado. Eso que tomás helado. Tenemos más. Tenemos mugre. Buen día, esquejas, dice Juanpi. Y nos manda una foto de soldaditos Matchbox que venían cajas por ejército. ¿Se acuerdan de soldaditos? Sí. En mi casa también había. Me lleva directo a Toy Story. Sí. En la foto que nos manda se ven tres ingleses, dos alemanes y otros de la Primera Guerra Mundial. Dice Juanpi: mis hijos varones me han ido perdiendo los pocos que me quedaban y ahora los tengo a resguardo. Debería jugar más. Yo creo que sí. Debería jugar más. ¿Más? Más mensajes, sí. Uno de Lily Cots que manda: simplemente coleccionaba etiquetas de cigarrillos. Y Mari Carmen, que hace una aclaración al nombre de la obra que leía, que dice: no es Ionesco, sino Ionesco. Rinoceronte de Ionesco. Para aquellos que quieran chusmear en esta obra que nombraba Mari Carmen. Ahí tenés. Ay, yo me puse la música. Vamos, mira, escucha acá. Esto es lo que me hace bailar todas las mañanas. ¿Bailará el gomero cuando ponemos esta música? A ver, Lucas. ¿Y si pidió Bob Marley? Bueno, pero uno tiene una cosa media ahí ecléctica. Yo escucho Bob Marley, escucho en Bajo Fondo Tango Club. De hecho. Bueno, estamos a 22 minutos de la hora 11. Si te parece, vamos con algo de música. Y ya mismo nos comunicamos con Martín Incola desde el otro lado de estas sierras gigantes y hermosas para hacer Lo Peor del Amor. ¿Qué te parece? Me encanta la propuesta de comunicarnos con Martín Incola. Mimi Maura, del disco Misterio, haciendo Feliz en mi Soledad. Música.

para seguir dándole vuelta a la cabeza y entender la provincia un poco en la que vivimos, uh-huh. Más los aportes que cada uno tenga para hacer. En el medio de los testimonios escuchamos a otro mítico de la provincia, que es el Chango Rodríguez, uh-huh. Solicitado por Marcos Carrizo, o bueno, yo a los entrevistados les voy pidiendo un poco de música, el Carlitos, por supuesto, que se tiró para el cuarteto y algo del folclore, y también Marcos Carrizo dijo que lo más cercano a lo que estábamos conversando se tenía que acercar al Chango Rodríguez, que también lo menciona el José Luis Aguirre en el medio de la canción. Sí. Así que con eso vamos cerrando y nos reencontramos en 15 días para seguir en este revoltijo que es Lo Peor del Amor. Unos capítulos más que nos quedan acá antes de fin de año. Negro, te agradecemos mucho este gran aporte que haces a esta columna quincenal de Lo Peor del Amor y nos estamos encontrando pronto. Un beso muy grande para los que están ahí y para los que escuchan del otro lado. Un abrazo. Pasaba allí el negro Martín Incola hablando justamente de la sangre, esta negra afrodescendiente, en su columna Lo Peor del Amor. Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando, brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días para que haga raíz. Once y diez, Florencia. 11 y 11, decime, que me gusta más. Estamos como compensando la ida más temprana donde tocó el timbre el viernes pasado y nos fuimos antes. ¿Recuerda? Ahí tenés razón. Yo, bueno, tuve nada que ver el timbre que... Voy a hacer un llamado a la solidaridad. ¿Un llamado a la solidaridad? Sí. De me duele la muela, debo. Bueno, no hable más. La muela de atrás, abajo a la izquierda. No hable más. Solamente, sí. ¿Cuál es el llamado? No sé, ¿qué hago? ¿Quieres escribírmelo? ¿Algún tip? Y mire, ellos, clavo, ¿sí?, de olor. Sí, clavo de olor. Esa, te pones ahí el clavo de olor, no lo sentís más. Bueno. El clavo de olor es muy bueno, Florencia. Yo sé que usted lo detesta, pero le va a hacer bien. Y si persiste, usted sabe que tiene acá odontología también en el dispensario. Yo sé que no le gusta, pero... No. 11 y 11. ¿Mensajes? Mensajes, nos llegan mensajes, los últimos mensajes acá de que entran en el sorteo por un libro de poemas que anunciábamos al comienzo del programa, que se llama Manila, de Patricio Grimberg. Yo estuve leyendo algunas cositas, yo voy a decirle que la poesía, usted sabe que a mí me cuesta, ¿no? Sí. Pero me gusta cómo escribe este señor Patricio. Bien. Me gusta. ¿Lo recomendás, digamos? Lo recomiendo, sí. Bien. Ahí quienes lo lean, es de una editorial que nos compartía Meli. Sindo y Gafuri, se llama la editorial, así que luego quienes quieran tener este libro en sus manos pueden comunicarse con nosotros y hacemos el puente ahí para conocer toda la cantidad de cositas que tienen de poesía publicada junto a esta editorial. Ya tengo el ¿cómo se dice? El llamado de la solidaridad surtió efecto en tan solo un minuto. Sí. Ya tengo un tip que tiene que ver con el clavo de olor. Y no, sí, ¿vio? El clavo de olor. Maceración de clavo de olor, 10 clavitos en alcohol. Durante 3 o 4 días mínimos. Luego con un hisopo lo aplicas en cualquier lado. No, pero tiene que esperar 4 días. No, ¿qué le están durante pasando? 3 o 4 días. Arranco hoy y toda la semana. Yo directamente sabía lo de aplicar, ponerse el clavo de olor, dije bien, uh-huh. Al lado de la muela. Qué mierda. Digo, sí, no, hice eso y te adormece todo y no sentís nada. Tiene como un efecto anestesiante. Ya se empieza a babiar. Sí, ajá, así. Pero bueno, no tiene que hacer un programa de radio esta mañana. ¿Y quién va a hacer esqueje? Bueno, ahí me mandaba el tip médico el compañero Pablo Martínez desde Las Rabonas, a quien le mando un saludo. ¿Más mensajes? Anita Altamirano dice acá, resucitando el esqueje, qué buen lunes. Yo obviamente juntaba bolitas y jugaba, dice Anita. Participa del sorteo. Qué buenas canicas. Bien ahí. Tenemos un mensaje también de Martín que dice, buen día, yo coleccioné marquillas de cigarrillos y monedas antiguas. Marquilla, qué palabra. Ya le había dicho a Martín Nicola temprano esa palabra. Marquilla, sí, por eso me llamó la atención nuevamente, digamos, marquilla de cigarrillo. Una vez más. Monedas antiguas, lindo programa, hermosa mañana, besos, MMM. Y ya, yo acá no tengo más mensajes. Listo. Bueno, mientras se sucede el sorteo aquí de manera natural, no quiero dejar de mencionar que esta noche Ruedas de Metal, el programa de Heavy Metal que emite aquí desde El Grito cumple los 200 programas. ¡Apalá! 200 programas. 200 de Ruedas de Metal. Un montón. Un montón. ¿Vos te imaginás en los 200 de Esqueje? Sí, pero el año que viene. Yo con arrugas me imagino. Así que nada, le mandamos un abrazo gigante al José. Así esta noche prendidas todes a la 88.5 para festejar con él los 200 programas. Y luego, pegadito nomás, Texturas. Con Agostina, aquí también en el aire de Radio El Grito. Y no más pegadito ahora después de Esqueje, un informativo. Para, sentí. Está por decir algo y me pone la sobre cortina. ¿Cómo es esto? Pero me gusta arrancar el lunes así. Recién, entonces decía, pegadito nomás a Esqueje, un informativo y subí la cortina. El panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto fue todo. Ah, tenemos ese sorteo. Ya se estaba borrando, de verdad. Bueno. Usted tiene ahí la cantidad de personas que se anotaron para participar por el libro de poesía. Sí, yo voy a terminar de hacer el sorteo y ustedes tienen que hablar entre ustedes. Bueno. O lo subo. Hablamos. ¿Cómo estuviste, Kai, hoy? Acá. Ay, estoy muy contenta de haber venido. Cada lunes. Sí, voy a volver. Me encanta los hornillos. No venía hace 1.000.000 de años. Porque decíamos también ayer cuando nos encontrábamos que qué loco esto de la pandemia. De repente lugares que parecían muy cerca pasaron a ser como con mucha, mucha distancia, ¿no? Están re lejos. Vine a dedo y también me trajo una gente de Dolores, una pareja. Y me decían, claro, no hay colectivo ni nada. ¿Hace cuánto que no tenemos colectivo? Es un montón. 9 meses. Un montón. ¿No? Un embarazo. Marzo. Hola. Hola, tengo el sorteo. Espere, que usted está interrumpiendo una conversación muy importante. Recién llega, viene con los resultados del sorteo, yo lo sé, pero le quiero preguntar cuál ha sido el lugar más lejos que ha ido en esta pandemia, territorialmente. ¿Acá? ¿Vos? ¿Kai? No, a ningún lado fui a yo. ¿A ningún lado? ¿Los hornillos? Ahora los hornillos, ¿es sí. el lugar más lejano de la pandemia? Ajá. No, ¿y no estuvo en ningún otro lado más? Ah, fuimos a Ámbula, a lo de los incendios. Ah, pero eso es al lado de donde estás. Bueno, pero es un montón, tuvimos la ruta, todo. ¿Y usted, Florencia? Ámbul fue lo más lejos. Yo creo que sí. ¿Vos? Oluyaba. ¿Qué queda Ámbul. Más lejos? De mi casa, Ámbul, creo. No me hagas esto hasta ahora, no tengo ni idea. Bueno, no importa. Yo creo que Ámbul. Vamos con el sorteo, entonces. Bueno. La buena noticia es que, ¿sabés cuál es el número del total de personas que están participando? ¿Cuántas personas? Adivina, ¿qué número? Te lo pregunto yo, ¿qué número? 11. Sí. 11 es el número favorito de Florencia, por eso te lo cuento. Ya me di cuenta. Lo sabe todo el Valle Tras la Sierra a esta altura, creo. Bien. Sabemos que tenemos hambre. Sí, 11 personas están participando por el sorteo de este libro de poemas que nos acercaban hasta aquí. Bueno, compañera invitada, Kairani, dígame un número, por favor, del 1 al 11. El 9. A verte. Ay, ay, ay. Tenemos la ganadora. La ganadora. La ganadora. La ganadora es. ¿Sabes la ganadora quién es? ¿Sabes quién es la ganadora? La ganadora es. Lily Cots. Lily Cots, te ganaste un libro que se llama Manila de Patricio Greenberg, de poesía. Que bueno, capaz que después de que termines de leerlo, puede ir por la biblioteca. Ah, le querías expropiar el libro que se ganaba. Que gire. Lili, felicitaciones, ganaste este libro a partir de esta participación en este sorteo. Aprovechar para decir que hay una biblioteca popular acá, que Lily Cots es parte de esa biblioteca y que tiene un montón de títulos para pasar estos días de pandemia también con lecturas gratas y reflexiones profundas. Me encanta. Bueno, dicho todo esto, incluso todo esto, no decía nada. Nos vamos. Nos vamos y nos reencontramos mañana. ¿Vos volvés mañana, Kailani? No, mañana yo no vengo. Que todos los días voy a venir. ¿Y si yo vengo todos los días? ¿Por qué bueno? Porque vos vivís acá nomás. Trato hecho. Bueno, te esperamos el próximo lunes entonces. Dale, perfecto. Me gusta. Débora, te veo mañana. Nos vemos mañana, Florencia. Un placer compartir esta mañana con usted. Voy a poner clavo de dolor. No lo puedo creer. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa.